Hola, mira, somos de la radio La Charlatana. Queremos que nos explique un poco del costo de la universal, del costo de la... Bueno, nosotros en abril de este año lo que hicimos desde la Federación Universitaria de La Plata, desde la cual somos la presidencia, fue armar un proyecto para la implementación de un boleto universitario. Este proyecto lo presentamos al Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata y recién fue tratado la semana pasada, con lo cual... después de que pasaron las comisiones de transporte, la comisión de hacienda, buscamos juntar firmas en todas las facultades y lo presentamos a los distintos consejos directivos de las unidades académicas, todas las cuales estuvo dado el visto bueno para la implementación del boleto universitario. Logramos el miércoles de la semana pasada que el Consejo Deliberante de La Plata diera el fallo a favor. Con eso lo que se logró fue la implementación de un boleto universitario a un peso en lo que sería en un primer momento las líneas municipales, que son este, norte, sur y oeste. Lo que se busca ahora es que se ha elevado el proyecto a lo que sería la Cámara, a la legislatura de La Plata, la legislatura porteña de la provincia de Buenos Aires, que saca en La Plata, es que se pueda implementar en lo que serían los interurbanos, que son 202, 214, 273, para que sí pueda cubrir todo lo que sería... el casco urbano de la ciudad de La Plata y todas las personas que vienen desde Berisso, Ensenada o desde otras zonas de la ciudad mediante esos colectivos. Fue algo muy importante para nosotros lograr este triunfo, no solo en el marco de que estábamos justo a 2 días de la conmemoración de la Noche de los Lápices, sino porque desde que hace 10 años la izquierda estudiantil volvió a tomar la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, tuvimos 3 logros muy importantes, que son la apertura de un albergue universitario, de un comedor, y hoy cerramos con el boleto universitario. Muchísimas gracias por darnos tu buena entrevista. Muchísimas gracias. No hay por qué.